Le entregué mi vida, le entregué todo y solo he quedado. Qué triste que un hombre bueno se culpa viva pensando qué cosas que no he vivido, bien inocente y lastimado. Qué cosas que no he vivido, bien inocente y lastimado. Mi vida, toma mi mano y deja de creerle a la gente que solo yo vine a quererte y por su culpa estoy penando, que solo yo vine a quererte y por su culpa estoy penando. Y es natural que uno sufra y no por cosas injustas, y es natural que uno sufra y no por cosas injustas. Que pase lo que pase, pero no dejo de amarte. Que pase mi canto, porque mi pena se ha duplicado.